continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! La Biblia, como palabra de Dios que es, habla de todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra felicidad aquí en la tierra y también con nuestra dicha eterna en el cielo. Y una de las cosas sobre las cuales habla mucho la Biblia es de la esperanza, porque la esperanza es vital en la vida del ser humano. Cuando una persona pierde la esperanza, lo ha perdido todo. ¿Tienes esperanza en esta vida? ¿Qué te espera al final de esta vida? ¿Quién es el que puede darnos una pizca de esperanza en un mundo sin esperanza? Sigue nuestra sintonía para saber qué dice la Biblia acerca de todo esto. Se dice que mientras hay vida, hay esperanza. Pero tal vez sea más acertada la frase de mientras hay esperanza, hay vida, porque hay quien vive y está muerto porque no espera nada, y hay quien se está muriendo y está lleno de vida porque lo espera todo. La esperanza la necesitamos todos los seres humanos, porque sin esperanza no se puede vivir. Y los que no tienen esperanza en Dios ni en la vida eterna, la buscan en los hombres y en las cosas de esta vida, que por cierto, perecen. Por eso, las personas del mundo van de fracaso en fracaso y de desencanto en desencanto, porque el ídolo en el cual ponen su confianza no siempre queda en el primer lugar, su equipo no siempre gana la copa, y cuando se sienten defraudados dicen: y yo no esperaba eso de mi equipo. Las personas necesitamos una esperanza sólida, que no dependa de las personas ni de las cosas de esta vida que perecen, sino que dependa de Dios, el cual nunca falla. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo había tenido una experiencia con Jesús yendo por el camino de Damasco, que había transformado su vida totalmente, y sabía muy bien lo que significaba conocer a Jesús y vivir para Jesús. Por eso amonesta a aquellos ricos que habían creído en Jesucristo a que no pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas y en un momento se pueden perder, y cuando marchemos de esta vida no nos vamos a llevar nada. Por eso les dice que echen mano de la vida eterna. En esta época de tanto materialismo en la que vivimos, las personas deberían abrir los ojos a la realidad, hacer un alto en el camino y escuchar lo que Dios nos dice en su santa palabra, porque Dios desea nuestra felicidad más que nosotros mismos. El apóstol Juan dice: «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él». Si Dios ha entregado a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros, por todos aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe, hemos de estar seguros que todo lo que nos dice en su palabra es para nuestra felicidad. Si nos damos cuenta, cada vez son más las personas que arruinan sus vidas y la vida de otros por amor al dinero. El Señor Jesús dice en el Sermón del Monte: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Las palabras del Señor Jesús nos dan siempre una imagen perfecta de las cosas. En estos textos nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, y la razón es clara y comprensible, porque aquí en la tierra todas las cosas terminan estropeándose, y no solo se estropean las cosas, sino que también nos estropeamos nosotros. Por esa razón, es una torpeza agarrarnos a las cosas materiales y poner en ellas nuestra esperanza. El Señor Jesús, en un momento muy especial, refirió una parábola que estaba íntimamente ligada con el amor a las riquezas. Dice así: «La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios». A primera vista, se podría decir de este hombre que era muy inteligente, primeramente por lo mucho que había prosperado y en segundo lugar por todos los bienes que había almacenado para el futuro. Pero sin embargo, el Señor Jesús a este hombre le llama necio. ¿Por qué razón el Señor le llama necio a un hombre tan previsor? Jesús le llamó necio a este hombre porque se había preocupado mucho de las cosas temporales y no había tenido en cuenta para nada las cosas eternas. Por eso termina diciendo: «Así es todo el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios». Amigo que escuchas, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar de tu vida? ¿El dinero? ¿El fútbol? ¿El coche? ¿La familia? Escucha lo que dice el Señor Jesús: «El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí». No olvides que de lo que hagas con Jesús en esta vida va a depender tu eternidad. Deseamos que el Señor te bendiga y te ayude a comprender el mensaje de esperanza y de salvación que has escuchado. Todos conocerán sobre cielo, tierra y mar, su nombre proclamarán. Él es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? Actualidad evangélica. Es costumbre de las iglesias evangélicas la celebración de los aniversarios de sus lugares de culto. Es una magnífica ocasión para escuchar la palabra junto con hermanos de diferentes iglesias y compartir momentos especiales. En esta ocasión, la Iglesia Evangélica del barrio de la Zarzuela de Linares celebra su vigésimo aniversario y para tal ocasión se ha invitado al misionero Martín Tester de la Iglesia de Armilla, en la provincia de Granada, que durante estos días está predicando sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses y la centralidad de Cristo en la vida de los creyentes. Importantes y muy prácticas lecciones se están escuchando estos días por los hermanos de aquella iglesia y por representantes de iglesias de la zona norte de la provincia de Jaén que están asistiendo a los cultos. Son ya 20 años los que lleva esta iglesia hermana en la barriada linarense de la Zarzuela, ayudando a sus vecinos y predicando el evangelio de esperanza y seguridad. El próximo día 8 de junio se celebra la jornada de oración unida de todas las iglesias evangélicas de España por este país, por los problemas por los que atraviesa, por sus gobernantes, por su situación actual. Y sobre todo para que muchas personas de este país puedan conocer el auténtico evangelio. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,